más aún de quienes están saliendo a movilizarse. Comentábamos también hace un rato que la Declaración Universal de los Derechos Humanos data desde hace aproximadamente 71 años, cuando en 1948 se firma a propósito del fin del término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de asegurar condiciones de vida dignas para todas las personas que habitan el planeta, y estas condiciones también tienen que ver con que estén alejadas de conflictos bélicos, ¿ya? Pero al parecer esta Declaración Universal de los Derechos Humanos solamente ha protegido a ciertas personas, a ciertos países, a ciertos territorios, no así a toda a la universalidad de seres humanos. En este día en que se llevaron a cabo estos actos conmemorativos, se marcó principalmente por la denuncia de la violencia que se ejerció durante la dictadura y la que se está ejerciendo en este momento desde este gobierno de pseudo dictadura de Sebastián Piñera acá en Chile. Bueno, es lamentable que por un lado, como bien decía Pauli, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es validada, adhiere los países después de los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de generar marcos, límites para los estados en el trato hacia las personas. Ya apelando de alguna manera a generar límites, el generar límites en este trato apela a la humanidad, ¿no es cierto? A nuestro sentido del humano, de respetar al otro por ser otro u otra, legítimo. Y la verdad es que nuestra raza humana le ha costado bastante esa situación. Los precedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentran en lo que en el mundo de Occidente, en el mundo blanco, se encuentran en lo que fue la Revolución Francesa, en la cual también muere una activista, Olympe de Gouges, que muere guillotinada, acusada de contrarrevolucionaria, una mujer abolicionista de la esclavitud, preocupada de un montón de políticas para la niñez, para las mujeres, que responde a esta primera carta de declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que se imprime o se divulga en 1789 en el marco de la Revolución Francesa. Ella en 1791 publica una respuesta que se llama Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, haciendo ver, ¿no es cierto?, que las mujeres quedaban fuera de esta descripción o de esta definición de humanidad, o desde fuera de este marco de derechos, ¿ya? Y hay una frase bien connotada de Olympe de Gouges que señala que, o sea, bueno, que ella dice: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. O sea, y esa pregunta es impresionante cómo hoy en día, y a propósito de la mundialmente repetida performance del Violador en tu Camino, se vuelve a ser presente. Claro, justamente es lo que comentábamos, el no... Estos derechos humanos, además, como tú mencionas, parten como derechos del hombre y no abarcan a toda la población, y eso continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos que los derechos, las condiciones de vida que puede tener un hombre y una mujer no son los mismos, y más aún cuando ese hombre o esa mujer habitan distintos territorios o tienen un color de piel diferente. Claro, o sea, la definición de humanidad es una definición política, una definición que se sitúa. ¿Quiénes son los humanos? ¿Quiénes son los humanos afectos a estar dentro de esta Declaración de Derechos Humanos? Si, como bien tú dices, esta Declaración de Derechos Humanos también se iba a llamar Declaración de Derechos del Hombre. Y fueron mujeres organizadas, fueron mujeres que en ese entonces también ocupaban estratos altos, como Eleanor Roosevelt, que es una ex primera dama de Estados Unidos, que participaron en el debate de cómo se instalaba, ¿no es cierto?, esta declaración. Y fueron mujeres que pidieron, que abogaron, ¿no es cierto?, que se organizaron para exigir que esta no se llamara Derechos del Hombre, se llamara Derechos Humanos. Entonces ahí hay una definición de humanidad que es masculina, blanca, muy probablemente heterosexual, muy probablemente también burguesa. Entonces parece que hay una gran porción de las personas que quedamos fuera de esos significados. Y ahí cabe preguntarnos también hasta qué punto me parece muy valioso que se llame Declaración de los Derechos Humanos y no de los Derechos del Hombre, pero cuando lo analizamos y lo miramos en lo que pasa en la realidad, al parecer que pareciera que ese primer nombre sigue teniendo mucha fuerza. O sea que el cambio que se hace es un cambio superficial, pero cuando lo llevamos a la práctica no toma la misma fuerza que seguramente fue lo que intencionaron las mujeres que en ese momento exigieron ese cambio. Yo creo que también nos lleva a revisar y a ver hasta qué punto vamos transando o vamos negociando con las instituciones nuestros derechos. Uh-huh. O creyendo en que las instituciones, y más aún, instituciones del Estado, instituciones patriarcales, van a proteger y van a cuidar nuestros derechos. O sea, es que lo que es altamente contradictorio e impactante es que Esta declaración se hace, se levanta desde la Organización de Naciones Unidas para poner límite a los estados, a la institucionalidad, a los gobiernos, a los poderosos, ¿ya? Y resulta que permanentemente son los mismos quienes transgreden este límite, ¿ya? O sea, lo hemos dicho en programas anteriores, pero las personas civiles no violan los derechos humanos. Las personas civiles cometemos delitos, ¿ya? Cometemos delitos ilícitos que tienen, ¿no es cierto?, tan codificados en distintas leyes, etcétera. Quienes violan los derechos humanos son los estados y sus agentes, porque son los principales garantes de derechos humanos. O sea, quién es el responsable de que los derechos humanos tengan condiciones para ejercerse son los estados. Claro, y sus agentes, llámese ejército, carabineros, fuerzas policiales. Los poderes del Estado, todos los poderes del Estado. Sí, quizás mencionar que a propósito de este Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos un audio que nos llega desde Concepción de un acto que se realizó en la Plaza Lautaro de la ciudad, en donde se habló justamente de la importancia del respeto a estos derechos, la importancia de la memoria y cómo las personas tenemos que seguir exigiendo que no haya impunidad. Este acto fue organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas de la Dictadura y ahora en conjunto con personas que están iniciando nuevas organizaciones por las personas asesinadas y detenidas y presos políticos de esta nueva dictadura de Sebastián Piñera. Vamos a escuchar un primer audio. A 46 años del golpe de Estado, marcado por el dolor, la angustia y la incertidumbre, donde hubo fusilados, relegados, torturados, desaparecidos, exiliados, sueños rotos, tanta sangre derramada, tanta falta de verdad y justicia, también nos convoca la memoria, el recuerdo, la dignidad, los ideales de quienes dieron su vida por un país más justo y democrático. Aún nos preguntamos, ¿dónde están sus sueños? Son hoy nuestros sueños y seguiremos luchando por la misma causa. Sus restos fueron lanzados a ríos, mares, montañas, piques y desiertos por los valientes soldados de la patria que estuvieron en guerra con su propio pueblo, negando sus crímenes, manteniendo intactos sus privilegios, condenados a penas irrisorias, perpetuando la impunidad y acentuando las heridas que solo se curan con la verdad y justicia que son valientes. Estudiante de Biología Marina de la Universidad de Concepción, la cual está haciendo... Ahí estábamos con el audio de las compañeras del acto que se realizó en la plaza de la Plaza Lautaro, ex Plaza Independencia en Concepción. Y efectivamente es conmovedor, es curioso, es da para mucha reflexión ver, como decías tú, compañera Denante, cómo se encuentran agrupaciones, organizaciones de familiares de ex presos y presas políticas de la dictadura con agrupaciones que se están conformando hoy día en torno a también a la misma temática, ¿no es cierto? Como vemos que se repite la historia donde tenemos que organizarnos, donde tenemos que agruparnos para defender los derechos de personas que están siendo injustamente encarcelados, sin pruebas, donde están siendo violentados, torturados, etcétera. Y entonces da para la reflexión poder encontrarse con estas dos realidades que se dan en contextos distintos por la época, pero de alguna manera se repite una historia similar. Y también las compañeras que estuvieron en este acto hicieron mención a que cuando ocurren estos periodos de fuerte violencia que viene desde el Estado, desde el Ejército, somos las mujeres quienes ocupamos un lugar distinto a los hombres, porque existe la violencia político-sexual. Ya nuestros cuerpos pasan a ser objeto de una violencia diferente. Y la compañera acá hizo mención de manera muy precisa a lo que ocurre. Escuchemos y después seguimos comentando. Hoy, el develar la situación de las mujeres y los cuerpos disidentes que fueron violentadas sexualmente por agentes del Estado en la dictadura cívico-militar, y ahora es una tarea urgente de denunciar por todas las organizaciones sociales. Hasta el día de hoy ha faltado voluntad política para hacer visible la violencia ejercida en contra de las mujeres, para poder sanar las heridas que dejaron en los cuerpos y almas de las sobrevivientes y para llevar a juicio a los victimarios y obtener justicia. Así, denunciamos una vez más la violencia política, sexual que vivimos la mayoría de las mujeres que fueron detenidas y torturadas durante la dictadura cívico-militar. Delito que no está tipificado en el Código Penal chileno, por lo tanto, no hay castigo a los culpables y están aún en la impunidad. En las guerras modernas y en los conflictos armados internos, la violencia sexual, particularmente contra las mujeres y niñas, ha sido utilizada como arma de guerra y terror y como método de tortura para doblegar la voluntad de la población. Cuando la violencia sexual adquiere la forma de una práctica generalizada y sistemática contra determinados grupos humanos, se constituye en un crimen de guerra o en un crimen de lesa humanidad. La violencia sexual es una forma específica de tortura que afecta al derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la seguridad, a la libertad personal, a la dignidad y al honor, que forman parte de los principios esenciales de los derechos humanos de 1948. Hoy nos enfrentamos a una clase política corrupta, vendida a los poderes del sistema neoliberal, a los que les decimos ¡basta de tanta injusticia! ¡Basta de tanta violencia! de negacionismo, de impunidad. Juicio a los castigos y a los culpables ahora. Ahí estaban las palabras de la compañera que nos habla sobre, específicamente sobre la violencia político-sexual hacia las mujeres y los cuerpos disidentes. Es importante mencionar que el discurso que da esta agrupación de familiares de detenidos, presos, detenidos y desaparecidos y torturados y torturadas, era un discurso bastante más largo que también hablaba de otras temáticas, pero quisimos detenernos en este apartado para poder igual profundizar un poco más la reflexión sobre cómo la violencia político-sexual está destinada principalmente a las mujeres, hacia nosotras, ¿no es cierto? Y la diversidad o las disidencias. En este estallido social hemos visto, hemos leído, nos hemos informado de casos, de uno de los primeros casos de abuso sexual, de violación, fue a un chico homosexual en Pedro Aguirre Cerda. A pocos días de haber iniciado el estallido, que él se acercó a un lugar donde se había llevado a cabo un saqueo y alguien pedía ayuda, estudiante de medicina, se acerca, es detenido en este contexto y abusado, violado sexualmente en la comisaría. Y humillado también por él... ser homosexual. Sí. No, y mucho, o sea, las cifras del INDH sobre denuncias de violencia político-sexual tiene una nota al pie donde dice que no en todos los casos se pudo registrar el género de las personas. Ya, entonces, hablamos evidentemente que también pueden haber casos de personas trans y, por supuesto, que como bien escuchábamos en el audio, la violencia político-sexual, lejos de ser un caso aislado, lejos de ser casos aislados de salidas de límite de funcionarios particulares, es una medida que es bastante transversal. Porque no solamente, o sea, está el hecho más extremo, que es el acceso, ¿no es cierto?, al cuerpo, a la violación, etcétera, pero parte de mucho antes, o sea, parte desde el momento en que funcionarios de carabineros gritan a las manifestantes, por ejemplo, ten cuidado que te podemos violar. ¿O qué quieres? ¿Qué quieres que te violen? Que esos sí han sido casos que se han dado en los distintos territorios. Desde los vehículos policiales también gritan cosas hacia las mujeres. Las mujeres que son detenidas también sufren, por ejemplo, tocaciones, agarrones, palabras, miradas lascivas, como bien denunciaban también otras estudiantes el día de ayer en una de las manifestaciones. Entonces, es una práctica. Y queremos ser enfáticas porque se desconoce, se margina, se nombra como un dato, como un efecto casi que inocuo de esta represión, siendo que es una práctica, mi hipótesis es que es una práctica instituida en las fuerzas policiales para generar temor, para inhibir, ¿no es cierto?, la participación de las mujeres, de las disidencias, de los cuerpos no heterosexuales, etcétera. Y eso, si pensamos en la dictadura, es una práctica que se tardó mucho tiempo en reconocer, en poder nombrar y decir que esa violencia que habían recibido las mujeres y otros cuerpos, otras disidencias, era una violencia diferente y que no eran casos aislados, que tenían que ver con, no sé, con un militar o con un paco. Son casos que también tienen que ver con un acuerdo de ejercer este tipo de violencia. Claro, y es una violencia específica. En el caso de la dictadura, como bien tú señalas, hace muy poco se está nombrando la violencia político-sexual, se está desentrañando, ¿no es cierto?, esta práctica tan aberrante que hubo en dictadura dirigida hacia las mujeres, que incluía, que incluía incesto obligado. Que son aberraciones que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero, bueno, se me fue lo que iba a decir, pero bien, ¿no es cierto? Se está nombrando, se está hablando. En un caso también histórico fue que después de 80 años, ¿no es cierto? O sea, mujeres, perdón, mujeres que fueron esclavas sexuales de la guerra de Vietnam, después, ya que ya tienen más o menos 80 años las mujeres, se les pidió disculpas, se les pidió perdón desde el Estado norteamericano hace pocos años. ¿Ah? O sea, y se nombró, se reconoció que eso fue también una práctica de guerra. Acá en Chile también voy a hacer alusión, siguiendo con este tema, pero también voy a hacer alusión a un informe de derechos humanos que fue emitido el 6 de diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también hablan preocupantemente de los abusos que se ha hecho a niños, niñas y adolescentes, abusos de este tipo. Menciona el informe que hay casos preocupantes sobre abuso sexual y tocamientos a algunos de los niños y niñas y adolescentes detenidas, donde se golpean reiteradamente en zona genital con el bastón de servicio de carabineros y donde hay desnudamientos forzosos, donde hay tocaciones también. Entonces, se extiende también a esta población este tipo de violencia. Les quiero hablar un poco también sobre este informe. Como les decía, se empezó a difundir desde el viernes 6 de diciembre. Se suma a los informes ya emitidos por Amnistía Internacional, por observadores de derechos humanos, donde más o menos se repite la historia, ¿no? O sea, donde ya sabemos que se denuncian casos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes en el contexto de las detenciones. Donde se denuncian los simulacros de ejecuciones, el maltrato físico, verbal, las golpizas, el hacinamiento en los lugares de detención que son sin ventilación, donde hay vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes, como ya les decía. Y destacan también en este informe la violencia político-sexual, la violación sexual, los abusos sexuales en el contexto de las detenciones. Esto es algo que destaca en este informe, que llama la atención, que en las detenciones se habrían llevado a cabo violaciones, abusos sexuales a las personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación, como ya decíamos, y otras formas de maltrato sexual. Tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Fuimos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Después de esta breve pausa musical, vamos a hablar de los presos políticos y precisamente de los casos de Kevin Uribe y Mauricio Soto, ambos adolescentes de 16 años, pobladores de La Bandera, están presos acusados de incendiar la estación intermodal La Cisterna. El día viernes 29 de noviembre, alrededor de las 4:30, fueron detenidos por la PDI cerca de la estación intermodal La Cisterna. Los familiares nos cuentan que se demoraron 4 horas en contactarlos y realizaron la constatación de lesiones sin su presencia. Ahora estamos con Margarita Cabrera, mamá de Kevin, que nos va a contar un poco cómo se han estado movilizando y en qué está el caso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Cabrera, mamá de Kevin Uribe, niño preso político, 16 años. Hasta el momento nos están asesorando la defensa de la niñez de una abogada popular que nos dio el caso porque se interesó mucho y la injusticia de que han vivido nuestros hijos todo este procedimiento, que para ellos ha sido muy difícil. Ellos están muy consternados con todo lo que les ha pasado, ellos no entienden todavía muy bien por qué esta opresión ante ellos, muy asustados también por el lugar donde ellos están, que a pesar que dicen que es un lugar de niños y todo, es una cárcel en realidad, es un lugar muy duro donde los niños ahí viven muchas carencias, de mucho afecto. Nosotras como mamá, como Jimena, hemos estado oyendo las protestas para que la gente nos pueda escuchar y nos pueda difundir nuestro mensaje de auxilio, de socorro, porque estamos desesperadas como mamá y no sabemos qué hacer. Lamentablemente el Estado nos robó a nuestro hijo y ya llevamos 10 días sin ellos y esto no cambia. Ni siquiera ha sido capaz de esclarecer las cosas para que vean que nuestros hijos no son delincuentes. Ellos son niños de casa, de hogares normales, de donde nuestra mamá y papá trabajamos todos, nos sacamos la mugre para poder tener una vida más digna. En realidad a ellos se le han vulnerado todos sus derechos. La gente tiene que saber esto porque esto es muy grave, no puede pasar esto con los niños, no puede haber tanta vulneración ante nuestros hijos, dolor que le provocan a ellos. Mi hijo, desde el momento que le pasó todo esto, le ha cambiado muchísimo, muchísimo, ellos están muy afectados. Necesitamos que por favor las autoridades, la gente que tiene los medios para poder llegar a esto, nos ayude y nos apoye en nuestra defensa de nuestros niños, que son buenos niños. Son niños comunes y corrientes. Queremos que nos ayuden, por favor, a difundir esto y que las autoridades sepan la injusticia que se ha hecho con nuestros hijos. Eso solamente, una ayuda, por favor, que nos ayuden. Nada más que eso, por favor. Bueno, Margarita, acá desde la radio y vamos a estar ayudando a difundir este caso y lo importante es que también mostrar que este discurso desde el Estado de respeto a los jóvenes, a los niños, a las niñas, no se cumple, no solamente en el caso de Kevin y Mauricio, sino que en muchos otros casos que se están utilizando a personas para culparlas de estos delitos y encarcelándolas en condiciones muy precarias, como tú dices, porque tu hijo en este momento debiera estar en la casa, no en un hogar o en una cárcel para menores. Él cumplió su condena en la casa, pero no hay... Bueno, hola, buenas tardes, yo soy mamá de Mauricio. Además, no es solamente lo que tú dices, el Estado miente, el Estado de Sebastián Piñera dice que estamos en democracia y es mentira. mentira. Es un dictador donde saca los ojos, donde mata, y si tú piensas diferente, te encarcela o te culpa de cosas que son mentiras. Y se está vulnerando todos los derechos, no solamente de los niños, de los adultos también. Y además, como mamá, figúrate, persona que te sacáis permisos de todos los oyentes, te sacáis la chucha trabajando, y entráis a esa, te pelotan entera. Es como, yo te juro por Dios que me sentí como que me habían violado. O sea, la nena, la gendarme me pelotaba entera, y yo le decía, oye, mi hijo es un delincuente, ¿qué te pasa? Te juro que por Dios no se lo doy a nadie, es terrible. Por favor, ayúdenos a compartir la información. Nuestros hijos, nosotros llevamos todo lo antecedente, buena conducta en el colegio, buena asistencia, pasaron a tercero medio, nunca han tenido ningún problema, y por lo menos son los terroristas más grandes. Entonces, por favor, ayúdennos, de todo corazón se nos pide, y difundir todo lo que más pueda. El Estado de Sebastián Piñera tiene a nuestros hijos como presos políticos, a menores de edad, y no solamente a ellos. Por favor, ahora le paso a Margarita. Muchas, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿cuáles son las principales redes de apoyo con las que ustedes cuentan en este momento? ¿Qué organizaciones les están dando asesoría? O si es que quizás podemos hacer un llamado a que otras organizaciones se acerquen a prestarles apoyo para poder difundir y para poder también presentar este caso legalmente con mayor fuerza. Sí, pues de hecho nosotros estamos siendo asesorados por la Defensoría de la Niñez en estos momentos, que se contactó con nosotros al ver la desesperación y la difusión que hemos tenido en la red, y los derechos, bueno, también están apoyándolos a los niños en estos momentos, y un abogado popular, como yo le dije anteriormente al empezar el relato, como le digo, nosotros estamos esperando solamente que haya algo distinto, que algo mueva a esta persona, que enjuicie a los chiquillos de una forma tan brutal, tan no sé cómo te lo puedo explicar. En realidad nosotros no pertenecemos a ningún partido y nunca tuvimos problema con nada ni nadie. Esto para nosotros ha sido súper difícil. Y ignorantes también, ignorantes a todo esto, porque es increíble que tú llegas a cualquier lado a pedir ayuda y lo único que hacen es decirte código y te hace todo este papeleo más difícil de lo que es. Hemos pecado de ignorancia, hemos pecado de todo por no saber del sistema, y como te digo, lo único que queremos nosotros es que se haga justicia y que nuestro hijo esté en nuestra casa, nada más. Yo quiero tener a mi bebé en mi casa, lo extraño mucho, me siento desesperado porque siento que me lo robaron y no puedo hacer nada. Es una impotencia muy grande, solamente eso, que por favor la gente lo sepa, los niños no son malos, son buenos chicos, no merecen todo lo que eso, niña, pedir a la gente que nos apoye, que nos difunde y que se lo sepa todo el mundo, para que sirva, para que no les vuelva a pasar a nadie más, porque esto es terrible, es muy terrible. Sí, bueno, desde acá les enviamos mucha fuerza y bueno, el aporte que podamos hacer como medio de comunicación, de difundir como bien ustedes nos piden, y de poder tener más información. Y como bien ustedes también estaban diciendo, Kevin y Mauricio no son los únicos. Hay muchos, en esta semana se han revelado muchos casos de personas detenidas injustamente. Así que mucha fuerza y cuenten con el apoyo de la radio para difundir y poder seguir este caso. Hasta muchas gracias, que se lo agradecemos de corazón. Muchas gracias por esta instancia que nos ha dado para poder decirle a las personas lo que está pasando con nuestro hijo. Y mire, viene la Pascua. Y yo no quiero tenerlo en la mesa conmigo, nada más. Nada más, yo no quiero nada más. No quiero tener a mi hijo conmigo, por favor. Muchas gracias, muchas gracias al relato de las madres de Kevin y Mauricio. Y en este mismo marco hay bastantes personas en esta misma situación. En Antofagasta hay un joven que estamos recabando datos, Licanantay, que está preso también por razones similares. En Santiago y muchas otras personas también. Recordemos que el primer caso de juicio y de penas desproporcionales las vimos con el caso del profesor de Roberto, que está preso, ¿no es cierto?, en la cárcel de alta seguridad por la rotura o el daño a los torniquetes del metro. Y el día de ayer, en la cárcel El Manzano, o lo que hoy día se conoce como el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio, se realizó un meeting por 4 casos en particular, por 5 casos, perdón, de detenciones y juicios desproporcionales. El de Catalina, Constanza, que son, Catalina y Constanza son estudiantes de la Universidad de Concepción, que tienen 22 años aproximadamente. Una de ellas es estudiante de la carrera de veterinaria, otra de la carrera de biología marina. También está el caso de Bastián, que es un TENS, que es técnico a nivel superior, técnico en enfermería a nivel superior, que acompañaba en el momento de la detención a Catalina, y son los dos detenidos, y ellos se les imputa pérdidas y daños a la propiedad pública por 74 millones de pesos, indicándolos a ellos como los responsables del el uso de adoquines en las manifestaciones, tras una fotografía en la que ellos están con 3 adoquines. ¿Ya? Catalina y Bastián ayudaban al tema de la de los primeros auxilios en las marchas. Ellos estaban en brigadas, participaban en brigadas de primeros auxilios. Catalina en particular es estudiante veterinaria y trataban de rescatar animales heridos y afectados por la represión. Las familias también están bastante preocupadas. Constanza, también es una estudiante destacada estudiante y futbolista de la UD de Conce. Ella es seleccionada de fútbol de la Universidad de Concepción, destacada por su labor como bióloga, destacada por su actividad deportiva. También se habló del caso de José, que es un hombre ya mayor que ejercía sus labores como auxiliar de aseo del preuniversitario CEPECH y que tiene el apoyo, ¿no es cierto?, del sindicato, quienes han estado acompañándolo y quienes han estado también organizándose para denunciar esta detención. A José se le imputa el incendio de la gobernación tras un video donde muestra al hombre, la gobernación de Concepción, que lanza un papel al fuego ya encendido de la gobernación. Los vamos a dejar con un audio donde podemos profundizar más en las palabras de la familia, de los familiares, de los compañeros y compañeras y de los sindicatos que están apoyando a don José particularmente y a toda la red de apoyo de las presas y presos por el estallido social. El día viernes 22 de noviembre fue detenida Constanza Valdebenito Victoriano, estudiante de Biología Marina de la Universidad de Concepción, la cual está siendo acusada injustamente y sin prueba de saquear una tienda en el centro de Concepción. Constanza, casi una semana después, el jueves 28 de noviembre, pudo recibir la visita de su padre, quien constató que estaba evidentemente golpeada y que además esta violencia desmedida de parte de las fuerzas especiales no estaba registrada, pues no la llevaron a constatar lesiones, prueba de que evidentemente quisieron hacer desaparecer. El día martes 3 de diciembre fue detenida Catalina Fuentes, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, siendo acusada de desórdenes públicos, lo que es comprobado por un video en el cual solo se ve a Catalina con un adoquín en sus manos, hecho que no amerita en ningún caso la prisión preventiva de nuestra compañera. Catalina es visitada por su madre el jueves 5 de noviembre, quien viajó desde la ciudad de Calama para constatar el estado en el que se encontraba su hija, confirmando la sospecha que muchas y muchos teníamos. Catalina sufrió persecución de parte de un auto particular de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes la forzaron a subir al automóvil sin ningún tipo de explicación. Ambas compañeras han sido víctimas de las innumerables detenciones injustificadas con falsos cargos por los cuales actualmente muchas y muchos compañeros y compañeras han tenido que pasar a prisión preventiva, en cárceles comunes e incluso de alta seguridad, teniendo que, pues para el Estado asesino y opresor, nuestros y nuestras compañeras y compañeros terminan siendo un peligro para la sociedad, cuando en realidad el peligro son ellos y ellas, las fuerzas policiales, el Estado, los medios de comunicación de masas, la clase política y el gobierno, quienes bajo un falso discurso buscan imponer una falsa normalidad como si todo estuviera tranquilo y solucionado, tratando de atacar hacia un mismo objetivo, que es la criminalización de la protesta, de la manifestación por un vivir digno. Queremos dejar en claro que la unificación de todos aquellos entes anteriormente nombrados se concentran en lo que el sistema capitalista y sus títeres, evidenciándose así en lo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo, donde se utiliza la criminalización y represión hacia la protesta para la disuasión y división del movimiento, lo que conlleva cansancio y repetición de vicios de parte del mismo sistema, materializándose en las leyes nefastas aprobadas por el Congreso, como lo son la ley antisaqueo y la ley antiencapuchada. Les decimos que no, bastante lejos estamos de deponer la protesta, porque mientras siga existiendo la desigualdad e impunidad, seguiremos en las calles. Exigimos lo que es nuestro, exigiendo que nuestras compañeras y compañeros, presos y presas, queden en libertad sin ningún tipo de cargo. Exigimos que las y los responsables de las muertes, torturas y persecuciones paguen con cárcel. Como Federación Interina de Estudiantes de la Universidad de Concepción, estamos a completa disposición de la familia de nuestras compañeras. Se apoyarán todo lo que sea necesario, pues como dirigentes estudiantiles sabemos y comprendemos la difícil situación que injustamente tienen que estar pasando. Nadie, bajo ningún caso, debe ser condenado y condenada por movilizarse y manifestarse, pues con el nivel de violencia ejercida en los territorios, hoy todo tipo de protesta es válida. A Constanza, Catalina, todos los presos y todas las presas por luchar, seguiremos movilizándonos hasta obtener su libertad, hasta verlas y verlos nuevamente con sus familias. Todas y todos seguiremos en las calles, porque la rebelión popular va a parar cuando el pueblo lo decida. Seguiremos trabajando en nuestros territorios, seguiremos impulsando la protesta callejera. No aguantaremos más su falso progreso y su falsa normalidad. Viejo Bastián Toledo Ferrada hoy día está recluso por hacer un bien al resto de los jóvenes que están hoy día en este asunto manifestándose. Amamos a estos jóvenes, son jóvenes limpios de corazón, están listos para hacer algo en la sociedad, están trabajando arduamente. Él es un TENS, ayudaba a todos estos jóvenes, quienes estaban mal heridos, para los papás, las mamás, para nuestros hermanos, nuestros hijos. Esto tiene que acabar y que tengamos la libertad que se merecen ellos hoy día. Amo a cada uno de ellos, a todas las personas adultas y jóvenes que hoy día están detenidos en la cárcel del Manzano. Soy María Virginia Fuentes, la mamá de Catalina Elena Fuentes Fuentes, una estudiante de medicina veterinaria que lo único que ha hecho en este mundo y en esta vida ha sido siempre apoyar a los vulnerables, a los indefensos, a los que no pueden cuidarse, tener vida por sí mismos. Y a pesar de ello también ayudaba a los heridos humanos que estaban en las manifestaciones. Dios sabe que mi hija es un ser de luz. Lo único que ha hecho en este mundo ha sido apoyar, ayudar, dar su vida por otros. Se ha expuesto a tantas cosas. He tenido una lucha eterna con ella por eso. Hoy día está en esta situación por también querer apoyar, querer ayudar. Le pidieron colaboración y no lo pensó dos veces. Desafortunadamente su físico no la acompañaba, la vieron vulnerable, la siguieron y la atraparon junto a Bastián. No pudieron hacer nada, nada, nada. Tenía la convicción de que iba a salir, que iba a poder volver a su casa, pero no fue así. Ahora está adentro, está sufriendo, porque siente que no debieron pagarle de esta manera. Ruego a Dios y a la Virgen para que ella mantenga su fuerza, su entusiasmo por la vida y por la vida de todos los demás seres que vivan en este planeta que necesitan de su apoyo y su colaboración. No la voy a abandonar. Vengo desde Calama con mi hijo para apoyarla. Y yo de aquí no me voy a ir sin mi hija, sana y entera, y con las ganas de seguir luchando por los seres vivos de este planeta que la necesitan. ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Arriba la que lucha! ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Arriba la que lucha! Hola, muy buenas tardes. Nosotros pertenecemos al Sindicato de Trabajadores Sepúlveda, que el día miércoles 11 de esta semana cumple 62 años. Rechazamos profundamente todas las detenciones arbitrarias que se han cometido por parte del Estado. Creemos que, si ustedes escuchan, aquí hay un troncal común, la PDI. La PDI como testigo, la PDI siguiendo, marcando gente, autos sin patentes, detenciones arbitrarias, que fue lo que le pasó a nuestro compañero. Y creo que es lo que se repite donde uno va escuchando los distintos casos. Entonces, responsabilizamos a la Policía de Investigaciones de Chile. No le creemos ni creemos que sus testimonios sean suficientes para que nuestros compañeros estén detenidos. Rechazamos profundamente que nuestros jóvenes estén pasando por esto, porque tienen que vivir nuevamente el horror. Como muy bien decía una compañera anteriormente, la dictadura ya dejó heridas que son imborrables. Y nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, no tendrían por qué estarlas viviendo hoy. Don José es una persona mayor. Es una persona que absolutamente no es responsable de causar el incendio de la gobernación. Emplazamos al Poder Judicial, que ya se ensució las manos durante dictadura, que hoy día tiene el momento histórico para limpiar su imagen, para no hacerse parte ni ser cómplice de estas detenciones y de estos procesos que a todas luces no tienen las pruebas suficientes para tener detenidos a nuestras compañeras, a nuestro compañero don José. También emplazamos a las autoridades, son responsables, todos los que firmaron la ley antisaqueo, todos los que quieren criminalizar el legítimo derecho a manifestarnos en las calles cuando no se nos da lo justo. Quienes estamos en las calles queremos justicia social, queremos lo que nos pertenece como ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, damos la responsabilidad también a las autoridades que hoy día no están más que criminalizando un derecho que es muy legítimo, que es el de manifestarse y a la protesta. Muchas gracias. Melissa. Melissa, cuéntanos, ¿qué te movilizó, qué te convocó a movilizarte el día? Ahí estábamos con un extracto, se nos pasó un poquito un audio, estábamos con un extracto de lo que fue el meeting de la cárcel El Manzano, del Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, con familiares y redes de apoyo a las presas y presos del estallido social en Concepción. En el cual se han incurrido varias faltas. Muchos de ellos, bueno, hay otro joven que su hermano no pudo terminar como el comunicado, que fue detenido también por la ley de explosivos, también acusándolo de porte de armas y explosivos. Hay varias irregularidades que se han cometido en estos casos. La primera de ellas es impedir el contacto con redes de apoyo o familiares. Varios de estas personas que nosotros les hemos nombrado estuvieron incomunicadas. En el caso de las jóvenes estudiantes y Bastián, estuvieron incomunicados días, al menos 6 días desde su familia, sin poder recibir visitas especiales como detenidos, ¿no es cierto?, recientes, ni hacer llamadas telefónicas. Entonces, se advierte esa como la primera irregularidad en el proceso. Como otra irregularidad del proceso, regularmente, para quienes no conocen, y bueno, muchas de nosotras no sabemos cómo funciona esto, pero regularmente las personas que cometieran delitos por primera vez, puede hacerse la investigación en libertad, no en prisión preventiva adentro de un recinto penitenciario. Y esta instrucción se endureció, se recrudeció con el estallido social. O sea, la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la instrucción del Poder Ejecutivo de dejar en prisión preventiva en centros penitenciarios a quienes sean detenidos por causa de la movilización social, sin importar si son primerizos o no en la comisión de delito. Y la otra irregularidad que ha estado muy presente, y nos imaginamos que en todos los casos, es que no se ha respetado la presunción de inocencia, que es un derecho también vinculado a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque medios de comunicación, y se han denunciado también, ¿no es cierto? Medios de comunicación, en particular en estos casos, la radio Bio Bio, TVN y otros, Canal 3, etcétera, se han indicado como medios, los medios de comunicación que han violado el principio de presunción de inocencia, al igual que los comunicados públicos de algunas autoridades, los cuales se ha señalado a estas personas como culpables y como responsables de delitos que todavía no se han investigado y que todavía no hay pruebas contundentes para poder acusarles de esos hechos. Justamente, en relación a las pruebas, muchas de estas son fotografías o son testimonios de personas, de digamos, que trabajan en la policía de investigaciones, que no se identifican, digamos, con su identidad y que hoy día están siendo los principales perseguidores de personas específicas que en situaciones de manifestaciones masivas estaban ejerciendo su legítimo derecho de manifestarse. Y claro, y este recurso, al igual que en el bloque anterior hablábamos de la violencia política sexual como una práctica instaurada, instituida, ¿no es cierto?, en ciertos poderes y agentes del Estado, en el Poder Judicial pareciera ser que se está instituyendo también esta forma de dar castigos ejemplares a personas comunes y corrientes, como forma de amedrentamiento a la protesta social, como forma de amedrentamiento de decir a cualquiera le puede pasar, incluso a ti, que vas caminando por afuera de una marcha. Ya, entonces eso inhibe, inhibe por supuesto a que las personas quieran adherirse a la movilización y estos castigos ejemplares tenemos la seguridad y para nuestra tranquilidad quizá la seguridad de que esto va a quedar en nada. O sea, esperamos de profundamente que esto quede en nada y que luego de esta investigación de 40 días, a pesar del lamentable hecho de estar dentro de la prisión, estas personas vayan a salir en libertad porque no son culpables, son inocentes. Y hay que recordar también que esto no es nuevo, o sea, el pueblo mapuche ha sido víctima de este tipo de medidas durante muchos años, de tomar a los detenidos sin pruebas y cumpliendo sentencias, o sea, sin prueba alguna, meses. Mientras se investiga. Años encarcelados para luego decir que eran inocentes. Entonces, no es nuevo esto que estamos viendo hoy. Afortunadamente, están surgiendo estas redes de apoyo, estas agrupaciones. La protesta no es delito, no más presos por luchar. Son algunas de ellas que se están articulando y se están articulando también con redes de abogados, de psicólogos, de profesionales de distintas áreas para dar apoyo no solo a las personas que están siendo hoy día juzgadas y encarceladas, sino que también a otras víctimas de la violencia del Estado que se ha dado a través de procesos violentos que han terminado con personas heridas y con negligencias médicas a la hora de ser atendida. Sí, y con respecto a lo que mencionaban, también recordar que es la ley antiterrorista la que permite la existencia de testigos sin rostro, que son principalmente uno de los mecanismos importantes que se utiliza para poder criminalizar a estas personas donde las pruebas no son suficientes para poder culparlas de un delito tan grave como lo que estamos mencionando acá, donde, como decía la compañera, se utiliza como prueba el que tengas en la mano un adoquín o tres adoquines para decir que eres responsable de la pérdida de todos los adoquines o que estés lanzando un papel a un incendio que ya se había generado o, como los otros casos ya hemos mencionado, que son evidencias absurdas, ¿ya? Pero que ahí tenemos que tener el cuidado y por eso también la importancia de manifestarnos en contra de estas leyes fascistas, porque ya se empezó este trabajo desde hace varios años con el permitir los testigos sin rostro. Claro, había una articulación de este sistema que ha agudizado las medidas represivas contra las personas que se manifiestan. Quisiéramos ver también esta misma agilidad con que se mueve el Poder Judicial a la hora de juzgar a los que han incurrido en la violación de los derechos humanos y a todos los agentes del Estado que han violado, han asesinado y han mutilado personas. Sí, y agregar también que Después, como decía la compañera hace un rato, esperamos que todo esto llegue un momento, que estas causas terminen, que se pueda demostrar la inocencia de estas personas para poder comenzar también y poder exigir un proceso de reparación. Porque cuando hay una persona inocente, que no nos cabe la menor duda que es lo que está ocurriendo ahora, que está siendo encarcelada, que ha sido sometida a tortura, que la han privado de poder comunicarse con sus familiares y que puede pasar meses en estas condiciones, esa persona lo mínimo que necesita es un proceso de reparación donde, en este caso, el Estado debiera ser quien se haga cargo mínimamente, aunque sea en lo económico, porque sabemos que un proceso de reparación no ocurre de la nada. Necesita recursos económicos para poder solventarlo. Sí, en los casos de las personas prisioneras se destaca mucho en sus audiencias, ¿no es cierto?, que señalarlas como peligros para la sociedad. Y era muy doloroso estar ahí en ese momento conversando con la familia y sin entender los padres, las madres, los compañeros de trabajo, que personas trabajadoras, que familias, que se, y disculpando el término, ¿no es cierto?, que se han sacado la cresta para que su hijo estudie, para que sus hijas estudien, que son estudiantes, que son de clases trabajadoras, de clases humildes. En el caso de Catalina, una chica comprometida, no las dos, que son comprometidas con los animales, con la naturaleza, con la vida, como decía su mamá, con los seres vivos, y nos están indicando a nosotros como peligros para la sociedad. Y devela que está peligrando su sociedad patriarcal, su sociedad represiva, su sociedad violenta. Esa sociedad está peligrando, y la ven peligrar y la defienden, ¿no?, con este tipo de montaje. También, como último comentario, por la calidad del audio y el megáfono, el ambiente y todo, me llamó mucho la atención un grito que se dijo harto, porque después hubo una marcha hacia tribunales, que era, ¿no es cierto?, decía: Poder Judicial, vergüenza nacional, están comprometidos con la impunidad. Y ese grito sentí que relataba y resumía muy bien lo que está pasando hoy día con el Poder Judicial, que se está alineando otra vez con la impunidad. Y siendo que, como hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia pasó a llamarse Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, creando mecanismos como la Defensoría Penal Pública para el resguardo de los derechos humanos y para el resguardo de los juicios justos. Ya, del derecho al juicio justo. Cuestión que es lamentable ver cómo hoy en día, a pesar de que sin duda hay defensores y defensoras públicas comprometidas con ese tema, como institución el Poder Judicial no está dando el ancho para el momento histórico en el que se está desarrollando este tipo de enjuiciamiento y de acusaciones. Nos vamos con una pausa musical y ya regresamos. Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada. Soy material resistente, con rabia despellejada. Estamos de vuelta en esta cacerola informativa y en este resumen de noticias y análisis de lo que está ocurriendo acá en Chile, vamos a dar lectura a un comunicado de la radio Primero de Mayo. Como equipo de radio Primero de Mayo, medio de comunicación popular de Población La Victoria, denunciamos lo siguiente. El día 8 de diciembre recibimos amenazas escritas por desconocidos que se denominan Grupo Nacionalista, quienes realizan amedrentamiento dirigido a miembros de nuestro equipo, con nombre y apellido, indicando a través de carteles ubicados en Centro Cultural Pedro Mariqueo que las personas mencionadas podrían recibir ataques en sus lugares de trabajo y o estudios. Rechazamos profundamente este accionar y hacemos pública esta amenaza con la idea de proteger a quienes formamos parte de este espacio de contrainformación popular, y realizaremos las acciones legales pertinentes. Solidarizamos con otros medios de comunicación no hegemónicos que han sido amedrentados por grabar movilizaciones y el accionar de carabineros y fuerzas especiales en las calles durante este periodo de revuelta social. No tenemos miedo de sus amenazas y amedrentamientos. Arriba los y las que luchan. Equipo de prensa, Radio Primero de Mayo, 24 años surcando los aires del Gran Santiago. Ahí escuchábamos esta declaración que sacan compañeros y compañeras de esta radio luego de recibir estas graves amenazas. Les enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo. Son sin duda estrategias que están utilizando grupos fascistas para detener la información que se está entregando desde los medios no hegemónicos. Información que en este contexto tiene un amplio valor, así que nos sumamos a ese comunicado. Nos sumamos a ese decir con fuerza que no tenemos miedo y que estamos informando con la tranquilidad de saber que estamos rompiendo los cercos del silencio que se están imponiendo desde los medios hegemónicos. También comunicamos que hay una compañera, una mujer desaparecida, Claudia Agüero Agüero, mujer de 34 años, trabajadora, madre de dos niñas, se encuentra desaparecida desde el lunes 2 de diciembre. Se dirigía a su trabajo en Valle Volcanes desde Lagunitas. El día 4 de diciembre sus pertenencias fueron encontradas en el Cerro Furcade, sector Valle Volcanes, en la comuna de Puerto Montt. Claro. El día 9 de diciembre se convocó a una concentración en las afueras de la Fiscalía de los Lagos y se pide que cualquier información se pueda comunicar con Marisol al teléfono más 569-7744-2187. Ese es el número y como les decía, este día lunes 9 que recién pasó, se hizo la convocatoria a una concentración. Enviamos ahí toda la fuerza. Sabemos que las mujeres en este sistema no solamente sufrimos la amenaza de las fuerzas policiales y represivas del Estado, sino que también en un sistema patriarcal muchas veces son las parejas hombres, los familiares quienes las hacen desaparecer. Así que atentas a las compañeras para poder seguir buscando a Claudia Agüero Agüero. Y ya para poder finalizar esta cacerola informativa, vamos a comentar una acción que se realizó ayer acá en Concepción. Porque la intervención de la colectiva Las Tesis se replicó nuevamente acá en la ciudad y esta vez fueron aproximadamente 5.000 mujeres las que se sumaron. Y bueno, para finalizar queremos contarles que, como ya muchas pueden saber, porque lo hemos comentado en cacerolas anteriores, el sábado 7 de diciembre se cerró la carpa de los pueblos, la cumbre de los pueblos, perdón, y el mismo día 7 de diciembre generaron una declaración en esta cumbre que vamos a estar difundiendo por redes sociales, donde se da como un resumen, un resultado de las más de 40 actividades que hubieron en las salas, en estas dos carpas, que fue la carpa de las mujeres y la aldea de La Paz, donde se reunieron alrededor de 1.500 personas que estuvieron ahí participando. Hay varios puntos que se resumen en esta declaración. Me gustaría leer algunos. Dice acá que en estos 5 días... de la organización de la Cumbre de los Pueblos declara que reitera el compromiso con los pueblos de Chile y otros países latinoamericanos que se han levantado contra las injusticias estructurales, la usurpación y privatización de bienes comunes, la precarización social, la violencia estructural contra mujeres, el racismo sistémico y la vulneración de derechos del sistema neoliberal. Y exigimos justicia en los casos de muerte y violaciones de derechos humanos en que los estados han respondido ante estas movilizaciones. Como les decía, hay varios puntos que ustedes pueden estar leyendo en nuestras redes sociales que vamos a estar publicando. Y este comunicado también hace una cita de la declaración de la Carpa de las Mujeres que dice lo siguiente: reivindicamos la economía feminista como una estrategia de resistencia y transformación para la vida de las mujeres y sus comunidades, como una forma de reconocer y valorizar los saberes, el trabajo doméstico y de cuidados que sustentan la vida y que en este sistema capitalista recaen las mujeres. Y cierra este este comunicado con la frase "Salvemos la tierra, cambiemos el sistema". Esa es la invitación que hace la Cumbre de los Pueblos al cerrar estos 5 días de trabajo que vamos a estar, como les decía, compartiendo para que puedan leer con más detención. Y con esta información cerramos la cacerola de hoy. Las invitamos, como siempre, a seguir organizándose, a seguir en la calle, a seguir compartiendo con sus compañeras, compañeros, organizándose en asambleas comunales, barriales, etc. Que tengan buenas noches. Las dejamos con una invitación que nos hacen compañeras de Santiago. Hola amigas de Radio Humedales, les habla Paulina Bravo, integrante de Archiveras Sin Fronteras. Somos un colectivo independiente que buscamos comunicar e incentivar la discusión y participación en torno a esta temática, y para eso el sábado 7, recién pasado, realizamos la primera sesión del taller de mapeo colectivo sobre archivos para la defensa de los derechos humanos y archivos de la represión. Lo realizamos en Londres 38, Espacio de Memoria, en una actividad en conjunto con esta organización. Y este sábado 14 de diciembre tendríamos la segunda jornada a las que las queremos dejar invitadas. En esta primera jornada vimos que los archivos son documentos que nos sirven para ejercer nuestros derechos, hacer justicia y conocer nuestro pasado, y trabajamos por visibilizarlos en el territorio mediante un mapeo. Pusimos en los mapas archivos institucionales, archivos como instituciones públicas, archivos de organizaciones de derechos humanos, archivos de organismos represivos en dictadura, y también nos preguntamos, y que fue muy interesante, ¿cómo es la represión hoy? ¿Cómo defendemos los derechos humanos hoy? ¿Y cómo los archivos en este contexto se sitúan como una herramienta contra la impunidad? Entonces, fue un taller muy interesante con otras organizaciones, no todos los que asistieron éramos archiveras o archivistas, así que se dio un diálogo bastante interesante con el afán de generar un diagnóstico territorial y sobre todo de socializar información sobre esta temática. Así que las dejamos invitadas para este sábado 14 de diciembre. Es una actividad abierta, gratuita, y comenzamos a las 10 de la mañana por si se quieren sumar. Les dejo un saludo y un abrazo y las felicito por el programa de radio. Este fuego para poder amarte. recibir con este fuego para poder amarte.